Te cansaste ya de me está matando, esta angustia me está matando y está destrozando mi corazón. Esta angustia me está matando y está destrozando mi corazón. Tormento yo siento en el alma, un vacío tan grande que no puedo más. Por eso te pido que vuelvas, que ya no resisto esta soledad. Angustia me está matando y está destrozando mi corazón. Esta angustia me está matando y está destrozando mi corazón. Pizza. que me haga olvidar las penas que sufro yo. No quiero verte ni volver a hablarte jamás en la vida, ingrato querer, ya lo pagarás con Dios. Que te traten bien bonito.